La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en esta emisión del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está aquí en la realización técnica. Esperamos que en un momento más se incorpore Liliana Calatayud. Germán Martínez Aceves también los saluda en este día, que es el número 16 del mes de junio del año 2017. Termina la semana, estamos ya en viernes. Termina también la primera quincena de junio y se va acercando la mitad del año, ¿no? Todo eso va sucediendo mientras que transcurre este mes que nos traerá el verano, por cierto. Calorcito, no muy fuerte aquí en Jalapa, pero en otras regiones de aquí del estado de Veracruz, sobre todo en las costas del Golfo, sí hay algo de calor. Aquí estamos un poco nubladitos, estamos la temperatura a 26 grados, entonces, bueno, digamos, está más o menos agradable. Bueno, pues el día de ayer hubo una marcha hecha por periodistas en la Ciudad de México para pedir justicia sobre, y sobre todo, más que además de la justicia, buscar información de qué ha pasado con el caso del periodista Javier Valdés, asesinado hace un mes en Culiacán, exactamente el 15 de mayo, en pleno centro de Culiacán, a horas del mediodía, o sea, a la luz del día. Asesinaron a este periodista allá en Culiacán, Javier Valdés, que formaba parte del equipo, una parte muy importante del equipo Río 12, que había publicado una entrevista con uno de los personajes que están metidos en el narcotráfico, el licenciado. Al parecer, al grupo de los llamados Chapitos, que son los hijos del Chapo Guzmán, no le había gustado mucho la entrevista, lo habían amenazado de alguna manera, y bueno, esos son algunos datos que aparecen. Y algunos piensan que por ahí puede haber sido el motivo por el cual decidieron asesinarlo. Lo que sea, no es, yo creo, la forma en que debemos de resolver nuestras cosas, nuestras diferencias en todo caso. Si no, pues tratar de hablarlo. Sabemos que esas cuestiones de hablarlo y el diálogo pues casi no existe en los tiempos actuales en este país. Entonces, el día de ayer, varios periodistas hicieron una marcha del Palacio de Bellas Artes hacia donde se encuentra la Fiscalía, que se encarga de estos asuntos sobre periodistas desaparecidos o asesinados. Y pues realmente no hubo nada. Como sabemos, no hay nada al respecto, ¿no? No hay nada sobre este tipo de informaciones. Las investigaciones son lentísimas, como siempre, son muy, muy lentas. Y lo que más ha atinado la PGR en ese caso es a decirles: le vamos a ofrecer 1,500,000 pesos para que nos dé información de los que, si tienen alguien de que saben qué pasó con este caso del asesinato de Javier Valdés. O sea, como en el viejo oeste, ¿no? Damos una recompensa y pues ustedes solucionenlo. O sea, la PGR está demostrando que no es capaz de solucionar. Entonces todo eso se convierte en algo hasta cierto punto perverso también. ¿Cómo ofrecer dinero para que la gente dé información? Es más, ¿qué tipo de gente da esa información? Son muchas preguntas que pueden salir alrededor en ese tipo de casos que son obviamente muy delicados, muy complicados, pero que una vez más pone en riesgo la libertad de expresión de nuestro país cuando se amenaza, y en este caso particular con Javier Valdés, y como ha sucedido con otros más, cuando menos 6 en este año, el caso de Miroslava Brecht, también de Chihuahua. Pues es realmente lamentable lo que pasa con nuestro país, y en el caso muy particular con los periodistas. Y damos la bienvenida a Liliana Calatayud. ¿Cómo estás, Liliana? ¿Qué tal? Una disculpa, buenas tardes. Buenas tardes, amigos, qué gusto saludar. Había mucho tráfico, ¿no? Sí, es que en serio, ¿eh? Ya hay que poner señalética para los peatones en esta ciudad. Sí. Pero bueno, es una disculpa. Bueno, damos la bienvenida a Liliana. Gracias. Oiga, voy a, cambiando de tema, efectivamente hay gente que va caminando en las banquetas que son muy estrechas aquí en Jalapa y no les importa que vayamos a un lado, ¿verdad? Van con sus celulares o... Y sabes que no hay un orden de quién es la derecha y quién es a la izquierda. Yo digo que habría que tomar la costumbre de los coches, ¿no? Sí. O sea, a la derecha. Y así ya nos organizamos, ¿no? Que luego nos tardamos en decidir pues, unas fracciones de segundo que son oro para mí, como ahorita, fíjate. Cuando oí que estabas hablando ya dije, qué barbaridad. Bueno, pues ya llegaste, ¿no? Ya llegué. Bueno, gracias. Te damos la bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, pues estábamos platicando el caso de Javier Valdés, que pasó un mes y no hay ninguna respuesta. Sí, y el día de ayer hubo una manifestación. Y uno también se pregunta cuántas manifestaciones, cuántas veces tenemos que salir a la calle para ver si nos hacen caso en algo, ¿no? Yo creo que tampoco hay que bajar la guardia en ese tipo de acciones. Y esperemos que en algún momento realmente exista algo que nos lleve a una justicia cercana, ¿no? Pero sí, cada vez que pasa ese tipo de situaciones que son cotidianas en el país, nos vemos que, cuando menos en esos aspectos de justicia, está rebasada. Y como está rebasado, todo pareciera indicar que en el momento que lo rebasan, pues existe la inacción, ¿no? Pero que eso no genere ya desencanto y rendición, ya no. No, Bojor, que es el director de Río 12, dice, nosotros seguimos publicando nuestra información referente a lo que está pasando en Sinaloa, ¿no? Y que la gente se siga manifestando si no hay otra manera de, claro, de hacer un poco porque esto mejore. Como ayer Álvaro Delgado, del reportero de Proceso, que levantó su manta ante Peña Nieto en la reunión con empresarios de los medios de comunicación. Sí, mis respetos. Y y van inmediatamente los del Estado Mayor Presidencial a tratar de bajar la manta, ¿no? Lo que llevaba para expresarse el periodista. Y Peña Nieto les dice, amigos del Estado Mayor Presidencial, amigos, dejen lo que se exprese. Hombre. El amigo, bueno, en ese caso debería ser el periodista, ¿no? Los del Estado, bueno, cada quien ve como sea. Pero por lo menos intervino, por motu propio. Y dijo que habría que respetar la libertad de expresión, ¿no? Bueno, se había visto muy mal. Cuando le estaba entregando el premio a Rogelio Azcárraga, que es el dueño de Telefórmula, ¿no? Sí. Digo, sabemos cómo se maneja Telefórmula, ¿no? Pues sí. Todo el discurso que surge en esos medios, ¿no? A favor siempre del poder, ¿no? Del gobierno. Y se hubiera visto muy mal. O sea, que tiene línea, digamos, ¿no? Pues sí, ¿no? Si no línea, cuando menos están muy cercanos a las directrices normales de todos los días que imperan en el gobierno. Bueno, pues esas son formas, pero también existen otras voces, ¿no? Que hay que escuchar. Hay otras voces, otras informaciones. Y todo eso pues nos sirve para formarnos un criterio. Yo creo que es lo más importante. Escuches las voces de unos, de otros y tú formes tu propio criterio. Porque también cuando uno se basa en lo que dicen las redes sociales, pues también uno debe tener mucho cuidado al respecto, ¿no? No, porque no hay una brújula ahí que las oriente a todas hacia un mismo fin. Tener cuidado con eso. Pues estábamos hablando sobre ese caso del periodista Valdés, Javier Valdés de Culiacán. ¿Tú conoces la carta que le hizo el hijo y que publicó en un órgano de divulgación argentino? Qué fuerte y qué hermosa carta al mismo tiempo, ¿no? Así es, efectivamente. Y pues ayer que fueron esos periodistas a manifestarse en las calles de la Ciudad de México y llevaban las fotografías de todos los periodistas que han muerto en ese periodo. Y llevaban el de Regina Martínez, Rubén Espinosa, por supuesto, ¿no? Sí, pues lo vi en los periódicos. Ahí andaba Elena Poniatowska, ¿no? También en esa marcha. A sus 80 años se anda manifestando. Increíble, Elena Poniatowska, ¿no? Pero bueno. Y también antes de iniciar ya con nuestra información, le mandamos un saludo a Luis Cuevas. ¿Cómo está, Luis? Luis. Anoche ya nos comentamos tu mensaje que enviaste. pero me dijo que qué bien que haya puesto completa La Suave Patria, porque puse una grabación anoche de La Suave Patria. ¿Y ahí sí fue toda? Toda, completita. Sí. Es el poema cívico más hermoso escrito en México, dice Luis Cuevas. Me recuerda a la escuela secundaria donde teníamos que explicar cada línea. Y entonces mando un abrazo. Pues, qué sí, bonito. Gracias, Luis. Un buen ejercicio. Así es. Pues eso es una de las ventajas de los medios públicos, ¿no? Que podemos todavía difundir cultura y arte y lo que forma parte de nuestras esencias mexicanas, ¿no? Porque a veces luego se piensa que hacer difusión es hablar del extranjero solamente. Pues no, falta mucho hablar de México, falta mucho hablar de Veracruz, ¿no? Para eso son los medios públicos, justo, ¿no? Para que compartamos nuestras vidas, ¿no? A través de los medios que tenemos. Y la universidad tiene mucho que decir al respecto, ¿no? Y todos los días lo decimos y nos da mucho gusto estar hoy en la emisión 1970 informando lo que hace nuestra universidad a favor de esta ciudad, a favor del Estado, a favor del país, ¿no? Entonces vamos con la información que tenemos este día de nuestra casa de estudios. Hoy en Voz Universitaria, al iniciar la cátedra José Martí, la Universidad Veracruzana reconoce trayectoria y aportes de Enrique Florescano. Escuelas mexicanas carecen de intérpretes para sordos, esto opina la especialista Karina Lagunes. La vía electoral no ayuda a transformar el poder, opina Richard Stahler-Scholk, profesor de la Universidad del Este de Michigan. En la Universidad Veracruzana, región Veracruz, Boca del Río, se realizó el coloquio internacional Estudios Institucionales. Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica de la Universidad Veracruzana, dictó conferencia magistral en la 63ª Asamblea Nacional ANFECA. Estudiantes y personal de confianza tomarán cursos sobre igualdad de género. Y bueno, la Universidad Veracruzana presentará libros sobre el director de cine Alejandro Galindo también. Y el Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes de la Universidad Veracruzana realizó el 8º Encuentro de Estudios sobre Artes Escénicas. Estudiantes y profesores montaron exposición en la Casa del Lago UV sobre cultura totonaca. Y hoy aquí en el estudio platicaremos con Eloisa Arenas de la Dirección General de Difusión Cultural. Póngase en contacto con nosotros a los números telefónicos 817-5115 y 817-5117. Un recorrido por el campus. Pues bien, con un reconocimiento al historiador y ensayista Enrique Florescano Mallet, integrante del claustro de la Universidad Veracruzana, inició la cátedra José Martí y el coloquio internacional Historia e Historiografía de las Américas Siglo XIX, entre la historia y la literatura. Hasta aquí el título. Esto en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información Campus Jalapa. La condecoración que esta casa de estudio entregó al intelectual, egresado a su vez de la Universidad Veracruzana, de Coscomatepec, por cierto, es por su notable trayectoria y su aporte fundamental al campo de la historia de México. José Luis Martínez Suárez, director general del Área Académica de Humanidades, expresó que la historia es uno de los elementos fundamentales del paisaje humanista de esta universidad. En ese sentido, hoy se honra reconociendo la aportación de una vida pródiga dedicada al ejercicio y a la reflexión del hacer histórico, la obra de Enrique Florescano. Recordó que la valiosa obra de Florescano nos enseña que aprender sin pensar es sencillamente trabajar en vano, y destacó su postura crítica respecto de cómo se hace y cómo se enseña la historia contemporánea en el sistema educativo mexicano. El historiador veracruzano enjuicia, con acertada severidad, que la enseñanza de la historia es contraria a los ideales básicos del sistema educativo, que en lugar de enseñar, inocula deficiencias en la formación de los alumnos, los encierra en la memorización insustancial y la apatía, Esto así lo describió Martínez Suárez. Es por ello que la Universidad Veracruzana reconoció la inestimable aportación a la cultura humanista que representa la obra de Enrique Florescano, un sendero luminoso de creación, impulso y defensa del valor de la historia en la formación integral del ciudadano, obra donde se conjuga conocimiento, coraje y determinación. Son las 14:16. Y ya que hablamos de la cátedra José Martí, hacemos un paréntesis porque José Martí era un gran intelectual cubano que luchó siempre por la libertad. En su momento le toca todavía parte de la independencia con España y después también enfrentaría la avalancha de Estados Unidos que empezó a entrar a la isla, ¿no? El cual estaría por buen tiempo hasta que llegó la revolución de Fidel Castro, ¿no? Bueno, hace unas horas Donald Trump anuncia con bombos y platillos que da marcha atrás a los acuerdos de Barack Obama con Cuba y que apoya el embargo a Cuba, o sea, prácticamente hasta ahogar al régimen de cubano, y se opone a todo lo que el Congreso había hecho a favor de las relaciones México-Cuba, de Estados Unidos-Cuba, perdón, y dijo esta frase que me parece increíble, ¿no? Bueno, pues que tantas cosas que ha dicho Donald Trump. Las ganancias de las inversiones y el turismo en Cuba van directamente a los militares. Por lo tanto, las consecuencias de las acciones de Barack Obama son más represión hacia Cuba. Eso es su punto de vista de Barack Obama. Por eso hoy anuncio una nueva política. Rompe todos los acuerdos que había hecho Barack Obama, que había habido un camino muy interesante para ir restableciendo las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Hoy lo rompe completamente y va a ser más feroz el bloqueo ahora contra Cuba. Es lo que anuncia Donald Trump, ¿no? Y dice que pronto con eso va a lograr una Cuba libre. Así es como los voy a conocer el día de hoy. Pues qué vislumbra. Pues no, ante ese tipo de situaciones hasta uno no le extrañaría de repente que invadieran la isla de Cuba. Qué barbaridad. ¿No? Militarmente. Yo no me extrañaría, no lo estoy asegurando, por supuesto, pero no me extrañaría que así fuera, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que Barack Obama hizo todo lo posible porque levantar un poco el castigo, ¿no? Y se fueron restableciendo las relaciones. Exacto, entre Estados Unidos y Cuba, sobre todo porque hay muchos cubanos que viven en Miami particularmente y que están enviando el dinero a Cuba, ¿no? Entonces, oficial, se había izado la bandera de los Estados Unidos en La Habana y la de Cuba se había izado en Washington, ¿no? Uh-huh. Y hubo un acto que fue sensacional porque fueron a jugar el equipo de Miami, fue a jugar de las grandes ligas con el equipo de los industriales, que es el clásico de La Habana, ¿no? Y fue un buen partido donde estuvo Barack Obama, ¿no? Que por cierto fue con su hija Barack Obama y cuando entró al estadio, el respetable, como se le dice al público, empezó a gritarle suegro, ¿no? Eso es la vida, esa es la vida del Caribe, buena es la vida punta. Real, ¿no? Es la vida de los que habitamos estos territorios, ¿no? No la de los políticos, que es otra cosa, ¿no? Entonces, fue un buen partido que ganó Estados Unidos, ¿no? Que no le ganó a Cuba, pero que con lo menos esos pequeños detalles nos demuestran otro tipo de actitud ante la vida, ¿no? Pero eso que anuncia hoy Donald Trump, pues sí, traerá consecuencias graves para Cuba, sin duda alguna, ¿no? Híjole. Entonces, bueno, regresamos al caso de la cátedra José Martí, y nuestra rectora, Sara Ladrón de Guevara, señaló que la función de las cátedras de excelencia, como la de José Martí, consiste en dotar de permanencia y continuidad a las líneas de investigación que han sido fortaleza durante mucho tiempo en la institución y que reciben la presencia de destacadas personalidades como Enrique Florescano. En la cátedra José Martí se muestra el lazo indisoluble y forzoso entre la historia y la literatura, dijo la rectora. Celebro la conjunción de esfuerzos y la identificación de Enrique Florescano como alguien que ha sabido revisar esas temáticas y cómo la historia no sería fidedigna si no tomara las fuentes de información que significan las artes, la literatura y todo lo que nos rodea. Por su parte, Rodrigo García de la Sierra, que estuvo aquí con nosotros platicando sobre esta cátedra y él coordina la cátedra José Martí, agradeció la presencia de los ponentes de distintos países como Alemania, Colombia y Estados Unidos, así como de las autoridades universitarias y en particular de los estudiantes, quienes son la razón de ser de este del evento de la cátedra. Asimismo, reconoció la colaboración de Liliana Weinberg Marchevsky, académica adscrita al Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México, para la organización de la cátedra José Martí. Son las 14:20. Y posterior a la recepción del reconocimiento de manos de la rectora, Enrique Florescano Mallet dictó la conferencia La Función Social de la Historia, en la que manifestó su agradecimiento a la institución por el galardón recibido. No puedo olvidar que en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Historia, creada en 1957, empezó a definirse mi vocación como historiador, y lo he dicho en repetidas veces, la Universidad Veracruzana es mi alma mater. Es aquí donde desperté, gracias a los maestros de entonces, a los conocimientos y al interés por la historia, detalló Florescano. Recordó que detrás de la historia escrita por los vencedores permanecen latentes las versiones de los grupos marginados y oprimidos, incluso la versión de los derrotados. Se debe incluir las representaciones de los marginados para intentar alcanzar al menos una historia plural más representativa de la diversidad social que construye a las naciones. Las funciones de la historia han sido variadas, entre ellas dar identidad, cohesión y sentido colectivo a los grupos humanos, por lo que dotar a un pueblo de un pasado común y fundar en ese origen una identidad colectiva es quizás la más antigua y la más constante función social de la historia. Se inventó hace mucho tiempo y sigue vigente hoy en día, afirmó Enrique Florescano. Ya son las 14:22. Vamos a otro tema, y hay otro tema que también ha sido muy importante en los años recientes en nuestra universidad, el de darle mucho impulso a los cursos de lengua de señas mexicanas, y particularmente la Facultad de Estadística e Informática ha apoyado este trabajo porque han hecho programas para ello precisamente. Entonces, la Asociación Civil Difusión, Inclusión y Educación del Sordo realizó el cierre de cursos de lengua de señas mexicanas en el auditorio de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana, evento en el que también festejaron el 20º aniversario de que esa lengua fue reconocida como Patrimonio Cultural y Lingüístico de México por la Ley General de las Personas con Discapacidad. El programa de actividades incluyó la interpretación en lengua de señas mexicanas de las canciones Creo en Ti de Reik y Bonito de Jarabe de Palo, así como el cuento Skippy, el pececito diferente, además de la exposición fotográfica Una mirada a vidas inspiradoras, en la cual se mostró a diversos personajes históricos que presentaron sordera y pese a ello lograron trascender. Me llama la atención este tipo de ejercicios que se hacen con todo el gusto, ¿no? Que te ponen la música, sabes, como la música del karaoke, ¿no? Y la cantas con señas. Ah, qué padre, sí. Sí, como es un muy buen ejercicio, ¿no? Sí, sería interesante aprender el idioma mexicano, señas mexicanas, ¿no? Exactamente, a mí me gustaría porque como canto horrible. Mejor así. Así mejor cantaría con señas. Pues ahora. Yo no canto ni con judiciales encima, ¿no? Bueno, Karina Lagunes Paredes, directora académica de Difusión, Inclusión y Educación del Sordo, destacó la difusión brindada por la Universidad Veracruzana y su apoyo al prestar sus instalaciones para realizar este evento. Asimismo, aseveró que por medio de estas acciones, esta institución de educación superior, es decir, la Universidad Veracruzana, demuestra ser incluyente con el sector de la sociedad que presenta sordera. Karina Lagunes explicó que las personas sordas enfrentan muchos obstáculos en su proceso educativo, debido a que las escuelas mexicanas carecen de profesores que conozcan cómo enseñarles. Por ejemplo, muchas veces a los sordos, sobre todo, bueno, obviamente los que están desde la infancia, tienen el problema de la sordera, muchas veces se les obliga a aprender español antes que el lenguaje de señas. Pues es un error. ¿Cómo van a aprender el español? Pues sí. Si no oyen lo que estamos expresando, ¿no? Dice, por lo tanto, sucede al momento de expresar sentimientos y emociones, lo cual evidentemente es un gran error debido a que el español es una lengua fonológica y todas las lenguas son fonológicas, que se basa en el sentido auditivo, del cual

Bueno, ahora vamos a información desde Veracruz. Mandamos saludos a nuestros amigos que nos escuchan allá en el puerto veracruzano, también en toda la región, por supuesto, Boca del Río. Y, por cierto, antes de empezar con esa información, anoche se presentaron las obras de Juan Vicente Melo y estuvo muy bien, estuvo lleno. Sí, ¿no? Qué gusto nos qué da. Qué bueno, sí. En el Centro Veracruzano de las Artes, que además dio un gran apoyo para la presentación, estuvo muy bien. Ahí estuvo la hermana de Juan Vicente, hermana, ¿no? Y gran parte de su familia fue también. Qué bien. Entonces, obviamente, pues como familia admiran a Juan Vicente Melo, ¿no? Pero sobre todo, pues se le da un realce a esa figura que esperemos nunca quede en el olvido, ¿no? Exacto, que entiendan lo que vale la obra de que dejó Juan Vicente Melo y toda su trayectoria, ¿no? Así es. Entonces estuvo lleno, fue una buena cantidad de gente a escuchar las palabras de Beatriz Melo, que es la hermana de Juan Vicente, de Rafael Antúnez, de Javier Ahumada y de Javier Mora. Uh-huh. Exactamente. Todo muy bien. Bueno, y bueno, ahora sí vamos a la otra información desde Veracruz. La Universidad Veracruzana llevó a cabo el cuarto coloquio internacional Estudios Institucionales, que se llamó el Constitucionalismo Contemporáneo, Centenario de la Constitución Mexicana de 1917, con el propósito de analizar propuestas formuladas por especialistas de diferentes países que enfrentan problemas similares a los del contexto mexicano para el pleno cumplimiento de los postulados constitucionales. Este coloquio fue organizado de manera colegiada por los cuerpos académicos Transformaciones Jurídicas y Estudios Institucionales José Ramón Cosío Díaz, así como por el personal académico de investigación del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho y del Sistema de Enseñanza Abierta. Al dar la bienvenida a los asistentes, Carlos Lamote, secretario académico de la región Veracruz, Boca del Río, expresó que las acciones que hacen las universidades públicas debemos de tenerla precisamente con un impacto favorable hacia la sociedad. Las universidades no nacieron para establecer cofradías, sino para dar solución a las sociedades. Por su parte, María Elisa Manterola, quien estuvo parte en esta organización, este coloquio sobre Constitución de 1917, dijo que repensar, replantear y actualizar disposiciones constitucionales es una tarea fundamental de todo Estado constitucional y, obviamente, del Estado de Derecho. El órgano público encargado, el legislativo y la academia juegan también un papel relevante para ello, bajo dos perspectivas: entender y atender el reto de que las disposiciones jurídicas se transforman en la misma intensidad y ritmo que los cambios sociales, y que las instancias legislativas deben abrirse y escuchar la voz calificada de la academia, de los investigadores sociales, de los juristas, de quienes a lo largo del tiempo siguen construyendo el metalenguaje jurídico y político social sobre los que se buscan los parámetros de la convivencia social. Y sí, sin duda alguna, también en cuestiones de leyes, pues ha cambiado mucho el lenguaje y sobre todo las acciones en la sociedad. Ahí hay que revisar entonces lo que se hace a nivel de constitución, ¿no? La Constitución mexicana, que lo que se escribió originalmente hace 100 años, pues hay palabras que ya no corresponden ni acciones a lo que están en los tiempos actuales, ¿no? Y eso pasa con todas las leyes. Siempre tiene que estar una revisión y por lo tanto también tiene que repercutir en las facultades de derecho. Porque si no aprendes cómo van los cambios actuales, pues cómo lo vas a aplicar, ¿no? Todo una cadena muy interesante. Todo tiene movimiento, todo absolutamente evoluciona. Todo. Así es. Son las 14 horas con 33 minutos. Y bueno, Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica de la Universidad Veracruzana, ofreció la conferencia magistral que intituló La visión sistemática en la administración universitaria, el programa transversa de la Universidad Veracruzana, ampliación del horizonte profesional en la formación de estudiantes universitarios. Hasta aquí el título. Y esto fue dentro de la 58ª Asamblea Nacional de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, a la que se le conoce como ANFECA, y que se llevó a cabo en el World Trade Center de Boca del Río. Aquí comentó Leticia Rodríguez Audirá que el tema del encuentro Desarrollo Sustentable, Estrategias e Impactos en la Formación Profesional dentro de las Escuelas de Negocios ella le agrega los problemas sociales de pobreza, desigualdad, deterioro ambiental, corrupción, relaciones internacionales globales, virtuales y reales. Es decir, un conjunto de fenómenos que se han acentuado y que hoy en día están presentes en nuestro entorno social, local y global. Destacó que en la Asamblea de la ANFECA se abordaron los desafíos que en la actualidad tienen todas las universidades ante la demanda social de que los profesionistas tengan ciertas características. Los procesos formativos requieren mayor autonomía en los estudiantes, que haya un proceso de aprendizaje permanente, un currículum internacional, la vinculación como puente de saberes, el trabajo académico en redes, en comunidad, la estimulación de la multi, inter y transdisciplinariedad y las formaciones polivalentes. Son las 14:36. Para tener en cuenta. Ahora vamos a hablar que del 19 al 23 de junio, la coordinación de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana dará continuidad a las acciones del curso Estrategias Participativas para la Promoción de una Cultura de Igualdad de Género en la Universidad Veracruzana, dirigido a estudiantes y personal de confianza de esta casa de estudios. Así lo dio a conocer Vianey Illescas de Felipe, responsable del área de capacitación de la coordinación de la Unidad de Género, quien destacó que esta actividad se desarrolla como parte del programa de fortalecimiento a la calidad educativa y del programa de trabajo estratégico 2013-2017, Tradición e Innovación. La meta es impartir un total de 16 cursos. Y eso es muy interesante, que todos aprendamos esta cultura de género, ¿no? De estrategias participativas para la promoción de una cultura de igualdad de género. Es muy importante, porque ya esta sociedad tiene que cambiar. Tenemos que, todos los días lo decimos, cada minuto. Cuando ves casos como el de la niña del Estado de México, que violan y asesinan en una combi, dices, qué mal está este país. Ay. No hay respeto al ser humano, ¿no? De entrada. No hay respeto a las mujeres, no hay respeto a las niñas. Y ese respeto y convivencia tiene que ampliarse a todos los campos, en tu familia, con tu gente que ves todos los días alrededor, en el trabajo, en los campos de estudio, en todos lados tiene que haber ese respeto, ¿no? Esa cultura de igualdad de mientras género. No, pues somos una sociedad enferma. Totalmente. Entonces es muy importante que nosotros como comunidad universitaria tengamos estos cursos, lo interioricemos y también lo expresemos a la sociedad, ¿no? Eso es algo fundamental. Entonces, Vianey, que hace estos cursos, recordó que los 10 primeros que se realizaron se efectuaron entre abril y mayo, pero dirigidos solamente a personal administrativo, académicos y funcionarios de las 5 regiones universitarias. Sin embargo, durante junio se realizarán los 6 restantes, ahora en atención a la comunidad estudiantil y personal de confianza de diversas entidades de la región Jalapa. Nuevamente, integrantes de AUGE Desarrollo Autogestionario, que es una asociación civil, van a orientar a los usuarios sobre diversas temáticas relacionadas con la equidad e igualdad de género. También se llevarán a cabo otros 2 cursos. Eso van a ser en Poza Rica, Tuxpan, en la USBI de aquel lugar, en Poza Rica. Eso va a ser dirigido a académicos y en la Facultad de Pedagogía, solo para estudiantes. Finalmente, los 2 últimos cursos van a tener lugar en Jalapa del 26 al 30 de junio en beneficio del personal académico. Los temas que se tratan en estos cursos son igualdad, equidad, paridad, perspectiva de género, derechos humanos, orientación sexual, violencia de género, importancia de la metodología de la estrategia participativa, entre otros tantos. Son las 14:39. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Maribel Barradas Landa, directora de actividades deportivas de la Universidad Veracruzana, nos da a conocer el calendario de las próximas rodadas con el objetivo de seguir promoviendo el uso de la bicicleta. La próxima rodada es este sábado 17 aquí en Jalapa y el 18 en Poza Rica. Ahí se están programando las rodadas, una en Tuxpan, otra en Poza Rica, se van a ir alternando. Y bueno, ya esta es nuestra última rodada de este periodo. Iniciamos en agosto nuestra próxima programación para el otro periodo. Y bueno, estamos tratando de que sea una rodada al mes, con esta intención de promover el uso de la bicicleta. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y Cultura. Bueno, pues el Departamento de Cinematografía de la Universidad Veracruzana presentará el libro Alejandro Galindo, una visión personal del hombre y el cineasta. Esto será el viernes 16 de junio en el Aula Clavijero a las 18 horas. Los comentarios serán de Ricardo Bennett Santamaría, jefe de esta dependencia universitaria, y de Alejandro Galindo Muñoz, que supongo que es hijo, ¿no? Sí. Del homenajeado, de alguna manera, a través del libro. Aunado a lo anterior, Ricardo Bennett y Roberto Ortiz organizan el coloquio Filmado en Veracruz, cuyo objetivo es reunir a estudiosos que expondrán sus puntos de vista e impresiones desde la academia para compartir con cinéfilos, investigadores y público en general en torno del trabajo de quienes han asumido la importancia de las imágenes del cine mexicano realizado en el estado de Veracruz. El coloquio se ha estructurado en tres sesiones, las cuales se llevarán a cabo también en el Aula Clavijero a las 18:30 horas. La primera se anuncia para el viernes 23 de junio con el tema Imágenes jalapeñas en los 30, en la que serán presentados los documentos fílmicos en nitrato que registran imágenes cotidianas de esta ciudad hacia la década aludida, rescatados y digitalizados recientemente en la Cineteca Nacional. Para este evento, los ponentes serán Vicente Espino Jara, cronista de la ciudad de Jalapa, y Roberto Ortiz Escobar, quien se desempeña como investigador en la Cineteca Nacional. La dirección del aula Clavijero es Juárez número 55, Juárez número 55, en el mero centro de Jalapa, y la entrada es gratuita. Ya son las 14:44. A mí me da mucho gusto que reconozcan a Alejandro Galindo, que es uno de los mejores directores de la llamada época del cine de oro de México, ¿no? A ver, dime una de sus obras magnas. Ah, bueno, Una familia de tantas, muy buena. Campeón sin corona. Ah. Muy buena también. Esquina baja. Ah, Y en todas ellas David Silva era el personaje central. David Silva, ¿no? Uh-huh. Esquina baja, por ejemplo, David Silva es el chofer, Mantequilla es el que el cobrador. Se pelean las rutas con otra empresa que inicia, pero tiene un equipo de béisbol además. Juegan béisbol. Ay, tan bonito ese México, ¿verdad? Sí, sí. Uf. Era un gremio, los gremios jugaban, o sea, además de trabajar todos los días y de formarse todos los días, hacían deporte, ¿no? Sí. Entonces, o jugaban béisbol o fútbol, pero en aquellas épocas era béisbol, ¿no? Ajá. Pues todo ese México lo refleja muy bien Alejandro Galindo con sus películas, ¿no? ¿Y tiene herederos de su talento? No sé. La verdad no he escuchado. No he escuchado que realmente exista alguien que haya seguido su huella. Bueno, su hijo estará aquí presentando el libro, ¿no? Hoy en la tarde. ¿Quién lo escribió el libro? Pues no lo dice esta nota, ¿no? No lo menciona. Bueno. Pero bueno, habrá que ir para enterarnos, ¿no? Bueno, también les informamos que estudiantes y profesores de las Facultades de Artes Plásticas y Biología de la Universidad Veracruzana Intercultural, en su sede Totonacapan, y el Centro de Estudios de Artes Indígenas, realizaron la exposición Bioculturarte, con el objetivo de rescatar y difundir la cultura totonaca en la Casa del Lago UV, que es el Centro Cultural Universitario. La inauguración estuvo a cargo de los directores generales de las áreas académicas de Artes y Biológico Agropecuarias, Miguel Flores Covarrubias y Domingo Canales Espinosa, respectivamente, y la directora de la Universidad Veracruzana Intercultural, Chantal Meseguer Galván. José Cuauhtémoc Méndez López, profesor de la Facultad de Artes Plásticas, comentó que la exposición fue resultado de la idea planteada por cuatro académicos de dichas entidades universitarias, quienes han trabajado en proyectos que vinculan a los estudiantes con la realidad. El resultado obtenido fueron infografías, instalaciones artísticas, videos de animación, todos ellos resultado del intercambio social, cultural y patrimonial. Lo que más predominó durante la exposición fueron las infografías, las cuales serán publicadas e inscritas en algunos concursos internacionales. Además, los estudiantes de artes plásticas elaboran videos que fueron proyectados a lo largo de la exposición y del foro académico. También realizaron un mural conformado por cuatro imágenes con diferentes perspectivas, las cuales representaban los cuatro puntos cardinales y los cuatro elementos de la cultura totonaca. Todo eso se puede ver ahorita en la Casa del Lago UV. Los trabajos realizados por los universitarios serán exhibidos en la siguiente edición de Cumbre Tajín, que está programada para la primavera 2018. Y bueno, y antes de ir a la siguiente nota, les comunicamos que Loisa Arenas nos trae más boletos para ir a ver a Lorbis Tertius el próximo domingo. Entonces, los que quieran pueden llamar aquí a Radio Universidad Veracruzana, que vamos a dejar todavía varios pases para ir a ver a Lorbis Tertius a la sala Tlacna el domingo a la 1:00 p.m. ¡Ay, qué chido! Son las 14:45. Y en más todavía de la universidad, el Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes de la Universidad Veracruzana realizó el octavo encuentro de estudios sobre las artes escénicas, en el que estudiantes de la generación 2015-2017 de la maestría en artes escénicas presentaron sus avances de proyectos de tesis. La inauguración corrió a cargo de Antonio Prieto Stambog, coordinador del posgrado, y Nerio González Morales, director de la Facultad de Teatro, quien destacó la gran calidad de la planta académica de esta maestría que, aseguró, pone en alto el nombre de la Universidad Veracruzana. Antonio Prieto explicó que en este foro los alumnos expusieron sus proyectos de investigación con el objetivo de recibir observaciones tanto de sus lectores como de investigadores externos a fin de mejorar su trabajo. 10 estudiantes expusieron diversas investigaciones que abordan temáticas muy variadas como el maquillaje escénico, la masculinidad en la danza contemporánea y la voz en el teatro, los cuales aportan nuevo conocimiento al campo de estudios e investigación de las artes escénicas. Son ya las 14:48. Fíjate que me preguntaste sobre las... ¿Quiénes son los autores? Sobre las películas de... Alejandro Galindo, estaba viendo su lista y hay una que es alucinante, que es con resortes, que se llama, dicen que soy comunista. O sea, para aquel momento haber sido realmente, de haber causado escozor a mucha gente. Todavía la palabra comunista causa escozores entre mucha gente en aquella época, haber sido mucho más. Sí. Ahí llegó a ser como una ofensa, ¿no? Una ofensa, y lidera a un sindicato. Resortes en aquel momento, que critica a la corrupción de los líderes que estaban vendiéndose con el gobierno, ¿no? Ah, mira. Y hace una campaña, ¿no? Es increíble esa película. Muy bien. Hay Resortes, la resortera no baila, creo que sí baila, pero lo más importante es su discurso político. Pero bueno, en fin. Tenemos ya con nosotros a Eloísa. ¿Cómo te va, Eloísa? Hola, ¿qué tal? Hola, Elo, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para nuestra comunidad universitaria. ¿Trajiste espacios para llenar la sala? Fíjense Tlacna, que sí, venimos a invitarlos porque nuestro grupo artístico Lorbis Tertius está cumpliendo años, es su aniversario. Entonces se organizó un concierto que se llama Sonido a Sonido, que celebra los años de música, de jazz fusión de este grupo. Y bueno, pues va a tener invitados, algunos invitados que estarán acompañándolos son Alejandro Campos en el saxofón, Roberto Sánchez Picasso en la guitarra y Lucio Sánchez en el bajo. Esto va a ser en la sala Tlacna, sala de conciertos Tlacna, perdón, el 18 de junio, es el domingo, Día del Padre. Esto va a ser a las 13 horas allá en la USB. Es un concierto gratuito que, sin embargo, se les pide su entrada con un pase, con una cortesía. y hemos estado repartiendo todos estos días los pases. Aquí les traemos a ustedes en Radio V para que nos echen una llamada o se arranquen y se vengan para acá. Así, sin avisar, para pedir su pase. ¿Qué pasa si llegas sin pase? ¿No te deja, no puedes entrar? ¿Tienes que llevar a fuerza? Más que nada es como para mantener el orden de la del cupo, porque pues aunque es una sala grande, pues no queremos como que haya algún problema que se quede alguien afuera. Si los pueden adquirir ahora aquí en Radio V o bien acudir a las oficinas de difusión cultural en Juárez número 81, también pueden pedir allí su pase. ¿Aquí los vamos a dejar? Aquí se los traigo. Son bastantitos, es un talón que ya tengo repartidos algunos, pero de cualquier manera ahí pueden entrar con el pase de cortesía. Perfecto. No se lo pierdan, es un grupo muy bueno, y pues traen un programa padrísimo. Y vale la pena ir con el padre o con la madre a celebrar este día, ¿no? Eso te iba a decir, Eloisa, que un niño listo o niña lista puede venir ahorita por sus boletos y llegar con su papá. Papá, mira lo que te tengo de regalo. Eso, sí, perfecto, muy buena idea. Pues sí, los esperamos, allá nos vemos el domingo a las 13 horas en el Centro Cultural Tlacna. Y como saben que tenemos nosotros el programa permanente Domingos de Museo, pues queremos invitarlos también al concierto que va a dar el maestro Armando Mora, que se titula El Canto de la Ópera. Ustedes saben que es un excelente cantante. ¿Cómo no? Va a tener de artistas invitados también, solistas. Está el pianista Mario Alberto Hernández, está la soprano Blanca Rodríguez, quien lo acompaña, la mezzosoprano Mónica Núñez, el soprano Montserrat Rodríguez y él como tenor, ¿verdad? El Encanto de la Ópera, es entrada libre como cada domingo, ya saben que es en el auditorio del Museo de Antropología de Jalapa, esto a las 13 horas también. Y bueno, pues los invitamos igualmente a que se den una vuelta por las galerías. Tenemos en la Ramón Alba de la Canal la muestra colectiva de tres artistas búlgaras que se titula The Connections. Está sumamente interesante ver el trabajo de estas mujeres. Y en el Museo de Antropología, ahí en la galería, siempre les recordamos que tienen recorridos guiados de manera gratuita. Hay una persona ahí que nos puede acompañar en el recorrido para explicarnos de qué se trata la muestra, de dónde viene y algunos datos que pues nutren la observación de la obra plástica. Asimismo, en el Museo de Antropología de Jalapa todavía se conserva la de Argonáutica de Arturo Jiménez, que está pues en la parte de exposiciones temporales, pero también el Max ofrece, como cada vez en la compra de tu boleto a partir de las 11:30, dan también los recorridos guiados en la permanente, ¿no? Que es grandísima y es hermosa. Entonces no pierdan la oportunidad, quizá de pues este día de descanso, fin de semana, ¿no? Ir con algunos familiares o con amigos a disfrutar del Museo de Antropología de Jalapa, que es uno de los mejores a nivel nacional. Y pues también en Casa del Lago tenemos eventos. Hay, por ejemplo, ahorita está la es una exposición colectiva que se llama ¿Por qué no cuarto? Sobre todo escultórica, pero buenísima. A mí ahorita la acabo de ver porque fuimos a grabar la cartelera allá a Casa del Lago. Y está bastante interesante. Dense una vuelta. Desconozco si ofrecen recorridos guiados, pero está muy bien dispuesta como toda la muestra y con la información necesaria para cada uno, ¿no? También es una exposición colectiva. Y bueno, pues les adelantamos algunos eventos. Ya saben que nuestros amigos de Habla Clavijero, del Cine Club Aula Clavijero, tienen sus ciclos de cine constantes durante el semestre. Ya cambiaron a otro que se llama Imágenes Isleñas. Y bueno, esperen muy buenas películas para la próxima semana, lunes y miércoles. Ya saben que es entrada libre y que es a las 18 horas aquí en el Aula Clavijero, en el piso de abajo del edificio de desarrollo académico, que es en Juárez número 55. Así es. Y cualquier cambio, cualquier duda, visite nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Difusión Cultural UV, en Twitter @DGDCulturalUV y en nuestra página oficial, que cambió para reunir los eventos de toda la universidad, que es www.v.mx/agenda. Uh-huh. ¿Sí? Muy Manténganse bien. Informados, hay muchos eventos gratuitos. Perfecto, muy bien, Eloisa, pues ya nos vamos. Ya nos vamos, gracias, Elo, y pues cuídense mucho. Gracias. Descansen. Recuerden gracias. Que vamos a dejar aquí pases para ir a escuchar a Lorbis Tertius el próximo domingo. Uh-huh. Aquí los dejaremos en Radio. Gracias a Soledad Macías y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Felicidades a los papás el domingo. Uh-huh. Un abrazo. Bien. Bye. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Señal Universitaria. Thank you.